Muy bien, teníamos una nota pautada para esta hora y que tiene que ver directamente con el Ente Nacional de Comunicaciones, que fue de alguna manera a la luz de la ley de medios, primero como el AFSCA, luego con la reforma del gobierno de Macri, el ENACOM, quien vino a repensar el espectro radioeléctrico, la asignación de bandas, la asignación de recursos, tratando de pensar que existe tres partes dentro del espectro de los medios de comunicación: medios públicos, medios privados y medios sin fines de lucro. En esta gestión, con firmeza podemos decir que se han sostenido los proyectos, los planes, los fondos de fomento para medios comunitarios, para medios sin fines de lucro. A pesar de que algunos preceptos de la ley de medios están suspendidos, hay otros que se mantienen y que son política pública. Por eso queremos conversar en la mañana de hoy con el jefe de asesores de la vicepresidencia del ENACOM, con Daniel Siciliano, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Daniel, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Un saludo para vos y para los oyentes de Radio Panamericana, que tuve la gran alegría de poder conocerla personalmente en mi anterior viaje a Córdoba. Así es, y para nosotros también es una alegría y un honor poder conversar de primera mano con alguien que esté en estos organismos en primera línea, donde se discuten estos temas. Y la verdad que hoy, cuando la Argentina está teniendo que decidir el rumbo, el futuro del país, cuando mete un voto en la urna, hay cosas que vale destacar, y en este caso, la cantidad de políticas públicas de fomento a la comunicación como derecho humano que se sostuvieron, estuvieron funcionando durante estos 4 años. Sí, realmente vos sabés que el ENACOM es un organismo que tiene dos temas fundamentales. Un tema es el que vos marcabas fundamentalmente, que es el tema de la comunicación radial, televisiva, de fomentar fundamentalmente que haya mayor cantidad de voces para poder expresar todo lo que expresa, valga la redundancia, una sociedad tan diversa como la Argentina. Y por el otro lado, tiene también como objetivo el hecho de llegar con políticas públicas para mejorar, en un caso, o llegar en el lugar donde no hay, la conectividad, que si prepandemia era un tema importante para la vida cotidiana de nuestro pueblo, luego de la pandemia el tema de la conectividad también se ha transformado, como bien dijiste vos, en un derecho humano básico a la comunicación. Así que estamos trabajando en esos dos sentidos. Hemos hecho, en el caso de las emisoras, hemos realizado muchos concursos donde hemos legalizado emisoras que estaban trabajando, a mí no me gusta llamar ilegales porque no es un delito, sino el Estado no había logrado legalizarlas. Ahí tenemos un problema, Juan, que vos también conocés, que es que en muchos lados el espectro radiofónico está como muy saturado, y entonces no podemos legalizar. Hay que ir, seguramente vamos en camino a una digitalización completa, y ahí sí, donde hoy entra una emisora con una digitalización, podrán entrar 3 o 4, con lo cual podremos terminar el proceso de legalización de todas las radios que están funcionando. Y por el otro lado, te voy a dar un solo dato, a ver, porque muchas veces los datos son importantes. Durante los 4 años del gobierno de Macri se entregaron fondos para mejorar la conectividad, llevar internet a los lugares donde no había, por alrededor de 800 millones de pesos. En 3 años nuestros, falta todavía terminar este, hemos entregado subsidios por más de 10 mil millones de pesos. Hemos llegado a lugares donde no había, hemos creado programas que no existían, como conectividad para barrios populares, como conectividad para localidades de menos de 2.000 habitantes, como conectividad para parques industriales, como conectividad para clubes de barrio, para instituciones públicas. Digo, la verdad que se ha hecho un trabajo muy interesante y siempre, Juan, siempre uno cree que hizo menos de lo que podría. Por lo menos esa siempre ha sido mi... Yo he tenido una, en estos años de mi carrera política, he tenido por suerte muchos lugares de gestión, y por más que uno hace cosas, siempre quedás con la idea que podés hacer más. Así que, por un lado, estamos conformes pensando en estos 3 años y medio que han pasado, y por el otro lado, creemos que todavía falta mucho para hacer de la Argentina una Argentina conectada, tanto por Internet como por las emisoras de todo tipo, las, como bien decías vos, las comerciales, las que tienen más trabajo comunitario. Todo forma parte del entramado de comunicación que en estos momentos del siglo XXI, y creo yo para siempre, es un derecho humano básico. Sí, es verdad lo que mencionabas, Daniel, de que realmente el campo de la tecnología, este campo de las telecomunicaciones, está permanentemente dando saltos tecnológicos que implican que el Estado también reformule los planes de fomento. Esta cuestión de la conectividad en barrios populares fue algo que irrumpió en la realidad, que en la pandemia nos sacudió a todos. Cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta de que había una gran parte de la población que no tenía acceso a Internet y hubo que salir a resolver eso, como está pasando hoy con el salto digital, como está pasando con los canales de señal abierta que ahora se también entran en línea digital, o el caso de los medios de comunicación barriales, populares, que están evaluando si llevar sus proyectos a la televisión digital abierta, si mantenerse en el espectro radioeléctrico. Es decir, que se combina, ¿no?, los avances tecnológicos que sacuden el mercado y la posibilidad de que el Estado pueda otorgar derechos mientras todo ese campo se va transformando. La verdad, Juan, que la tecnología cada vez se modifica más rápidamente. Hay cosas que ya, que, digamos, la mayoría de las cosas no tienen vuelta atrás, y en realidad la tecnología es neutra. El tema es cómo el Estado, en este caso, utiliza esa tecnología, o cómo se utiliza esa tecnología para que el mercado defina a dónde llega. La idea nuestra es, en el tema, por ejemplo, de los barrios populares, ahí no, vos sabés que las grandes empresas de comunicación no llegaban a los barrios populares porque posiblemente no era un negocio para ellos. Bien, yo no me voy a meter en el negocio de ellos. Lo que sí quiero es que donde ellos no lleguen, no falte el derecho. Ahí tenemos que aparecer nosotros como Estado garantizando ese derecho. Yo no voy a obligar a las grandes compañías a perder plata si es que pierden, pero sí voy a trabajar con cooperativas o con pymes que tienen otro sentido de la economía para poder llegar a esos barrios populares, porque es un derecho. Cuando es un derecho ya no es un problema del mercado, Juan, y bueno. Ya es un derecho. Entonces, a mí me ha tocado atender, por suerte, en la vicepresidencia muchas intendentes o intendentas de cooperativas, de intendencias chicas de todo el país, y que la posibilidad de Internet la daba la cooperativa de su pueblo o una pyme, que siempre tenía, Juan, un proyecto de desarrollo para mejorar, pero lo tenía guardado en su cajón del escritorio porque el proyecto lo tenía, pero la financiación para ese proyecto no la podía conseguir. Bueno, ahí aparece el ENACOM, ahí aparece el Estado a través del ENACOM para decir, bueno, presentá el proyecto, lo va a mirar la gente técnica del ENACOM, y si llega a ser correctamente presentado, te lo vamos a aprobar y te vamos a dar la plata para que lo hagas. En muchas localidades han crecido, Juan, se han extendido, y resulta que tienen una conectividad más o menos buena en el centro del pueblo. Y a medida que vos te vas alejando a la periferia del pueblo, quienes viven ahí no tienen una buena conectividad. Bueno, el Estado tiene que trabajar en eso. Tiene que igualar las posibilidades de todo. Yo nunca voy a saber si un chico de un lugar, de un barrio popular, de un lugar alejado del centro de una localidad, tiene las mismas, puede llegar a tener el mismo desarrollo educativo y laboral como un chico que trabaja, que vive en el centro de un pueblo, si no le doy las mismas posibilidades, si no le y ahí aparece el Estado en este momento que se está discutiendo tanto post elecciones PASO y antes de las elecciones de octubre, donde el candidato más votado en la PASO plantea claramente un Estado mínimo, te diría yo, un Estado que nos llevaría a un Estado del previo al gobierno de Irigoyen, un Estado de principios del siglo XX, digo, y en realidad hay otros como nosotros que defendemos un Estado presente y un Estado que tiene que llegar fundamentalmente a los que el mercado no atiende, porque es mentira que hay que dejar todo en manos del mercado. Si vos dejás todo en manos del mercado, va a haber claramente una desigualdad social que los que tenemos una cierta ideología no podemos permitir, Juan. Sí, sí, la verdad, se abren muchos temas para el diálogo, ¿no? Porque uno se pone a pensar en el espíritu de la ley de medios, al calor de estas políticas, ¿no? Esa discusión en el año 2009 que venía de antes, ¿no? Que llevó años llegar a esta ley de medios, la implementación de la ley de medios y todos estos conceptos que vos estás manifestando estaban encriptados ahí, ¿no? Que es el marco que nos regula. Quienes estamos en las radios comunitarias y hoy tenemos una licencia, sabemos que se lo debemos también a esa ley de medios. Cuando uno habla de algunas cuentas pendientes, no podemos dejar de pensar en el control a los medios, a los grandes medios hegemónicos, ¿no? Hoy vemos cómo el monopolio de Clarín, que tiene Fivertel, que tiene los grandes canales de televisión, etcétera, aumenta las tarifas, no se le puede regular quizá el precio de las tarifas, no se pudo avanzar con el desprendimiento de licencia de los grandes grupos económicos. A pesar de que queremos fomentar, digamos, los medios que están surgiendo en la periferia, tenemos hoy un monopolio comunicacional en la Argentina que realmente se apropia de la opinión pública, de la conciencia del pueblo, y es un desafío político, institucional, estatal, social, que no podemos eludir. ¿Cómo hacemos de cara al futuro para ponerle un freno a estos monopolios? Mira, yo te voy a hacer una o dos reflexiones al respecto. La primera es que cuando nosotros en nuestro espacio político hablamos de mejorar la justicia en la Argentina, muchas veces nos han criticado porque dice, bueno, pero ese es un tema que a la gente común no le interesa. Y yo te voy a dar un ejemplo de que a la gente común le debería interesar. Porque nosotros, en nuestro gobierno, entre otras cosas que se hicieron y muchas que no se hicieron, pero yo en este caso voy a resaltar una positiva, es el decreto emitido en el 2020 por Alberto Fernández, por el presidente, declarando a la comunicación como un derecho humano básico. Y en ese decreto, además, dejaba claro que las tarifas de las empresas de comunicación debían ser coordinadas y consensuadas con el ENACOM. ¿Qué pasó? Las empresas de comunicación, que tienen una pata en la justicia argentina, lamentablemente, se presentaron y lograron una medida de no innovar. Quiere decir que, gracias a la medida de no innovar, a la medida cautelar de la justicia, los ciudadanos, nuestros conciudadanos y nosotros mismos, estamos pagando internet a valores que no son los que deberíamos pagar y que no están regulados por el Estado. Así es. Entonces, primera reflexión, nosotros lo intentamos, la justicia lo paró. Entonces, cuando yo digo hay que reformar la justicia, lo digo por esto, no por otras cuestiones. Lo digo porque la justicia se mete en los temas cotidianos de la gente. Esa es mi primera reflexión. La segunda es, mira, una de las maneras, Juan, claves para romper el monopolio de las grandes empresas de comunicación además del control del Estado, es que haya más voces y que esas voces sean potenciadas por el Estado. Entonces, tiene que haber, por ejemplo, y vos sabés que existe un programa que se llama Fomeca, de fomento para mejorar a las radios comunitarias. Bueno, tiene que haber más Fomecas, tiene que haber más radios comunitarias, más radios. Tenemos que romper el monopolio, porque acá hay un problema muy fuerte de pelea por el sentido común. Y esa pelea cultural por el sentido común, nosotros la venimos perdiendo. Esta es la verdad. Entonces, necesitamos más voces, necesitamos que la persona que quiere escuchar una reflexión sobre los problemas del país no tenga un monopolio. Y tenemos que hacer, mira, yo siempre digo lo mismo, las grandes democracias occidentales que nos ponen a veces como ejemplo, tenemos que ser como Europa, como Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el New York Times no puede tener un canal de televisión ni una radio. Entonces, ¿por qué nos ponen como ejemplo cuando les conviene? Entonces, digo, necesitamos un Estado que regule, necesitamos un Estado fuerte que regule, necesitamos más voces, necesitamos apoyo para esas voces comunitarias, y de esa manera tendremos la capacidad para poder dar pelea en lo que a mi juicio es uno de los temas fundamentales de este siglo, que es la pelea por el sentido común, la batalla por las ideas, la batalla cultural. Estimado Daniel, vos que estás ahí en el ENACOM, en un organismo que uno imagina gigantesco, estás trabajando en la vicepresidencia de este organismo, ¿cómo se hace para que realmente las políticas públicas lleguen, para que funcione el ENACOM, ¿no? Uno por ahí llama, ve que hay una respuesta, que los programas se pueden implementar. Cuando tanto hoy se está hablando del Estado como el lugar donde realmente nada funciona, cuando se quiere tildar el Estado como algo inútil, como un Estado bobo, ¿cómo hacer para que un organismo como el ENACOM implemente sus políticas públicas y los fondos lleguen a donde tienen que llegar y eso se haga en un marco de transparencia, en un marco de eficiencia? Mira, yo lo que creo, a ver, nunca hay una sola manera. Lo que hemos hecho nosotros con la creación de tantos, cuando llegamos al ENACON había uno o dos programas nada más. Por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros con esto que yo marqué antes, que es la creación de cerca de 10 programas nuevos, eso abrió el camino. Muy bien, esa es una manera. Segunda manera, que yo, por ejemplo, he visto que nos ha faltado que la gente, que quienes pueden ser los potenciales benefactores de ese programa, las cooperativas o las pymes, para mejorar su servicio, no estaban en conocimiento, no están en conocimiento. Bueno, entonces, segundo tema, nos falta mostrar más lo que hacemos y que la gente tenga. Yo recibo muchos intendentes de todo el país o muchos representantes de cooperativas, y cuando yo les cuento los programas que hay en actividad, la gente no los conoce. Entonces, tenemos un problema de comunicación nosotros mismos, que lo tenemos que solucionar. Y después, otro tema que sí creo que hemos sido exitosos, hemos atendido a todos y cada una de las personas que nos han, por lo menos en la vicepresidencia, y yo estoy seguro que en los demás sectores del directorio de ENACON, hemos atendido a todos los organismos, las personas comunes y toda la gente que nos ha pedido una reunión. Nuestra agenda está siempre dispuesta a recibir. Yo, en algunos casos, en muchos casos, he recibido gente en mi oficina, y en muchos otros casos hemos hecho Zoom, este elemento, como hablábamos antes, de la tecnología, que ha llegado también para quedarse, y la posibilidad de hablar con 4 intendentes de una región, de alguna provincia, para contarles a los 4 a la vez cuáles son los programas vigentes. Bueno, todo lo que hicimos, yo te decía antes y lo repito, estamos contentos. Ahora, ¿estamos satisfechos? No. Hay que hacer mucho más, y uno trabajando adentro del organismo se da cuenta qué cosas hay que potenciar porque han salido bien y qué cosas hay que cambiar o modificar porque no han salido bien. Y me parece que ese es nuestro trabajo para el futuro, Juan. Estimado Daniel, muchas gracias por tu tiempo a esta hora de la mañana. Son temas muy interesantes que uno le quisiera dar la profundidad que le hemos dado en algún momento en alguna reunión presencial. Así que bueno, invitarte para cuando quieras volver a Córdoba. Acá te estamos esperando para que vengas vos con Gustavo, con el resto del equipo del ENACOM. Y desde ya, como siempre, desde las radios comunitarias, quienes estamos todos los días sosteniendo el laburo de la información, mandarles un gran abrazo, queriendo de alguna manera también cumplir con que estos objetivos sean finalmente llevados a cabo, sean finalmente concluidos y puedan cumplir la misión con la que se han planteado, con que se han proyectado. Muchísimas gracias, Juan, para vos, un saludo para los oyentes y una alegría. Yo te agradezco a vos la posibilidad de poder explicarle a tus oyentes lo que estamos haciendo, la felicidad por lo que hicimos bien y la idea de sabemos qué nos falta y lo estamos corrigiendo. Y, por supuesto, nuestra oficina, nuestro teléfono siempre está abierto para las radios comunitarias. Un gran, gran abrazo, Juan. Muchas gracias. Hablamos con Daniel Siciliano, jefe de asesores de la vicepresidencia del Ente Nacional de Comunicaciones.